con ella que me hace mala cara. Yo me encuentro con ella que me hace mala cara. Entonces, ¿por qué me cela? Esa es una cosa rara. Entonces, ¿por qué me cela? Esa es una cosa rara. ¿Cómo la ves, Turquito Asa? Sabroso. Ay. Ella me manda a llamar a que yo vaya a su casa. Llama pa' que yo vaya a su casa. Pero cuando llego allá, yo llego y la encuentro guapa. Pero cuando llego allá, yo llego y la encuentro guapa. La comprendo, y yo no sé cómo es ella, y ya yo no lo hago.